¿Alguna vez te has preguntado por qué eres como eres? ¿Por qué las pequeñas cosas son tan enormes para ti? ¿O por qué tu mente viaja por mil aventuras? Tienes la respuesta. Eres único. Eres cada película que ves, cada canción que escuchas, cada libro que sientes, cada juego que acabas, cada serie que devoras. Cada pedazo de aventura es parte de ti y te conviertes en parte de ella. Atraviesa tu mundo con los ojos y salta con nosotros a través del espacio-tiempo. Llega lejos. Más que nunca ahora, déjate llevar. Un día te despertarás desconcertado por todo lo que te rodea. No sabrás por qué estás aquí, ni por qué el mundo ha cambiado tanto y tú no. Pero no te preocupará, porque sabes que dentro de ti aún hay fuego y pasión. Levántate y alza el puño al cielo estrellado. Sueña con androides, seres de otro mundo, príncipes y princesas, y verdes praderas bañadas por el sol. No mires atrás en ningún momento y siéntete parte de nosotros. Eres parte de la guarida del Sith. Nosotros somos parte de ti porque venimos del mismo lugar. Venimos de las estrellas. Todos los domingos a las 10:30 en turradio.com y los lunes en iVoox. Siéntete parte del cambio. Siéntete parte de la guarida del Sith. Y estamos de vuelta, chicos, estamos de vuelta para traeros algo un poco diferente. Y es que ha saltado la alarma en nuestras redes. Y es que tenemos problemas con el doblaje, de nuevo, una vez más. Este es un problema que bueno, ya nos afecta a todos en lo laboral, ya lo sabemos, pero cuando afecta también a nuestro ocio, pues nos gusta traerlo aquí para que sepáis un poquito y conozcáis cuáles son los motivos por el cual, pues en el doblaje estamos otra vez sufriendo este tipo de cosas, ¿no? Que no debería de ser, que es un trabajo que ya es bastante duro como para que tengan problemas. Y vamos a entender un poquito más qué tipo de problemas y qué reivindicaciones necesitan nuestros compañeros desde aquí. Y para ello tenemos por aquí a Fernando Cabrera, que ya es un guardián de tomo y lomo, que ya ha pasado por aquí más de una vez. Bienvenido, Fernando. Hola, Sier, ¿qué tal? Buenas tardes. Para los más despistados, pues bueno, ya sabéis que tiene papeles muy reconocibles, como el de Sheldon Cooper, como ha tenido muchos en Pixar, pues en general ya lo conocéis bastante, pero el más reconocible y el que más va a afectar recientemente es el de Big Bang Theory, ¿no? El de Sheldon Cooper. Sí. Muchos otros más, pero... Eso es, sí. Directamente ya se ve afectado para la emisión de mañana. Directamente para la emisión de mañana. ¿Y qué es lo que van a hacer? Ya sí. Que lo has dicho, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Van a dejar de emitir o van a emitir en versión original? El canal, sí. Bueno, el canal hace un par de horas ha puesto en su muro de Facebook que mañana no va a haber capítulo de estreno por causas ajenas a su voluntad, simplemente. Totalmente. Pues a ver qué es lo que va ocurriendo con el resto de voces. Y también tenemos aquí, por primera vez en la guarida, a Mar Bordallo, que bueno, pues es conocida también por ser Penny, Toc Toc Penny. Tenía que hacer la broma, ¿no? Me ha salido de dentro. Y bueno, pues ha hecho más doblajes también de animación y publicidad. Y además, tienes cargo en lo que sería el sindicato de actores de doblaje, ¿verdad? En Adoma. Hola, buenas tardes. Sí, yo soy vocal de la Junta. Y bueno, pues eso es a lo que me dedico dentro del sindicato. Soy vocal, estoy dentro de la comisión de convenio y estoy luchando ahora mismo en la mesa de negociación. En la mesa de negociación me gustaría saber, bueno, vamos a entrar directamente en cuáles son las cuestiones que os han llevado a esto. ¿Qué sería? ¿Negociación por convenio o simplemente porque tenéis ahora mismo una precariedad? ¿O por qué? Porque cuéntame un poquito, porque estamos un poco desconcertados. ¿Qué es lo que ha pasado, Mar? No, el bloqueo, o sea, digamos que nos hemos ido a estos parones, a esta huelga, pues por el convenio, evidentemente. Llevamos 2 años casi luchando por hacer un convenio que firmamos en 2016, ¿me equivoco? Uh-huh. En 2014. Y bueno, era un convenio que teníamos, digamos que sería como una prolongación de lo anterior, porque realmente cambiaba muy poquito o nada. Y bueno, ha habido una serie de incumplimientos de este convenio que, bueno, que hemos estado reivindicándolos. Estamos en las mismas condiciones que estábamos en el año 93 y bueno, pues hay que modernizarlo, hay que reformarlo, y evidentemente ha habido una pérdida económica, sí, de condiciones económicas. Uh-huh. La situación ahora mismo es límite. Y bueno, pues ha habido un bloqueo porque no hay entendimiento, y estamos luchando por reformar la normativa, por reformar la parte económica, y sobre todo pues por pedir una serie de derechos que son nuestros, que nunca se han reconocido, tipo unas vacaciones y bueno, pues unos IPCs de subida, que son lo que, bueno, pues lo lógico, lo que sube la vida a todo el mundo, y que no se nos están reconociendo, y es por lo que estamos luchando y por lo que estamos parados. Cuidado con algo. No hay que olvidar que este convenio, que esta prórroga de convenio que se firmó en 2014, era una prórroga del convenio que teníamos desde el año 93. Es decir, en el 2014 lo que se hizo fue firmar que no íbamos a perder lo que teníamos desde el año 93, con lo cual llevamos 25 años amparados por el mismo convenio en cuanto a normativa y en cuanto a condiciones económicas. Es decir, llevamos 25 años sin subir un ápice las tarifas, y sin embargo la vida sí que ha subido, ¿no? Así que claro. Claro, entonces ahora lo que estamos reivindicando, aparte de eso, evidentemente, es pues recuperar nuestro valor adquisitivo y modernizar un poco la normativa y modernizar las condiciones de un convenio que vemos anticuado. ¿Por qué me sonará tanto? Por eso te hablaba de vacaciones, por eso te hablaba de IPCs y por eso te hablaba de una serie de cosas que hay que poner al día y que no nos reconocen. Dices vacaciones, estarán los oyentes asombrados con este concepto. ¿Y qué es vacaciones? ¿No tenéis vacaciones o no tenéis vacaciones pagadas? ¿O os tenéis que buscar la vida? Porque yo sé de algunos de vuestros compañeros que incluso se han creado un estudio en casa para poder tener un poquito de vacaciones. Vacaciones tenemos cuando nos las podemos permitir y nos las buscamos nosotros, evidentemente, porque nosotros no estamos. Hay una parte de la profesión que sí está contratada, hay unos contratos que existen de forma indefinida, que son muy pocos, pero sí es cierto que están ahí y tienen sus vacaciones reconocidas, pero el resto de la profesión, que es prácticamente el 90% de la profesión, no estamos contratados en ningún estudio. Nosotros tenemos contratos por obra, por serie, por película, por días, por horas, entonces por jornada, ¿no? Digamos. Entonces nosotros tenemos derecho a unas vacaciones como cualquier otro trabajador, ¿vale? Entonces no está reconocido por parte de las empresas, no está reconocido que nosotros debamos tener vacaciones, y deberíamos tenerlas porque somos trabajadores como cualquier otro, o sea, da lo mismo que sea indefinido, que sea a corto plazo. Tenemos nuestros contratos verbales escritos y los tenemos y tenemos nuestro derecho a ello. Algo interesante que acaba de decir Fernando: ni pagas extra, tampoco. No, finiquitos al finalizar el contrato. No tenemos parte proporcional en nuestras nóminas de todo esto. Exacto. Ni finiquito tampoco, por final de trabajo, tampoco lo tenemos. No me extraña que el seguimiento de la huelga haya sido de un 99%, he leído. ¿Puede ser cierto? Claro, es que evidentemente es algo tan normal y tan lógico que sería casi imposible no defenderlo, ¿no? En este caso. Por eso te hablaba antes de situación límite, es inviable, o sea, ahora mismo es inviable. Es tan claro lo que estamos pidiendo y tan normal y tan justo que justo. Una pregunta, ¿os piden servicios mínimos? ¿Tenéis servicios mínimos, como en otras empresas? No, claro. No tenemos servicios mínimos, no. Esto... El parón es, como tú has dicho, el parón es prácticamente del 100%. Entonces, esto quiere decir que nosotros los espectadores empezaremos a notar, bueno, ya mañana no va a haber capítulo de Big Bang. Ya mañana. Pero en una semana, como esto se prolongue, pues, ¿no? Pues de muchas otras series y de incluso pues de estrenos importantes en cine o de muchas otras cosas, ¿no? Porque ten en cuenta que ahora muchos estrenos, sobre todo en televisión, van prácticamente a la par con otros países, en concreto con Estados Unidos, trabajamos casi a la par. Entonces, ahí sí que va a sufrir la audiencia un deterioro porque se va a retrasar, si la situación sigue, se va a retrasar. Y lo van a ver porque sus series favoritas o lo que sea, pues no lo van a poder ver en tiempo real, como se está emitiendo ahora. Una pregunta, ¿habéis hecho algún llamamiento popular para que la gente se os una? Me refiero a los oyentes, los públicos, lo que sea, a través de redes sociales, si quieren hacer algo, ¿qué podrían hacer? Sí, hombre, en las redes sociales notamos bastante apoyo. Bastante apoyo, eso sí. Entendemos que pueden estar afectados y que la gente sea... Claro, está triste además, o sea, ahí sí hemos recibido mensajes de por qué, de que, jolín, que ellos quieren que se vean sus series, que quieren verlo en versión doblada y que, o sea, sí hemos visto que hay gente que se lamenta de esto y nosotros a su vez nos lamentamos de esta situación, pero tienen que entender, como he dicho antes, que estamos en una situación límite ahora mismo. Entonces, no nos ha quedado más remedio. Sabemos que esto no hace bien a nadie, pero no tenemos otra solución para que esto avance. Es la única que nos han dejado. Me refiero para que la gente, si quiere aportar su granito de arena, ¿tenéis algún hashtag, alguna página de web que queráis lanzar para que la gente comparta? Nosotros tenemos nuestra página del sindicato, la página de Adoma, que puede ver cualquier persona que se meta en la web. Tenemos nuestra web propia, pueden verlo también a través de Facebook, pueden seguirnos a través de Twitter, pues Adoma, sin más, y ahí pueden informarse de todo y decir lo que quieran, tienen su derecho a expresar su opinión, a decir si lamentan esta situación, si están contentos, lo que quieran, pueden hacerlo sin ningún problema, pero nosotros no es cierto que no lo hemos difundido, ¿no? por ningún sitio. ¿Es Adoma o Asoma? Adoma, Adoma. Adoma.es. Adoma. Vale, perfecto. ¿Querías Adoma. Apuntar algo? Actores de doblaje de Madrid. Vale. ¿Querías apuntar algo, Fernando? ¿Que te había oído antes? No, que un dato muy significativo para que la gente se haga cargo es que el colectivo de doblaje ha perdido un 60-tantos% de poder adquisitivo desde el año 93 hasta ahora. Un 60-tantos%, que ya es mucho. Bastante. Es una barbaridad. Es una barbaridad y creo que la gente debería hacerse cargo de la situación. Y por eso os digo el apoyo popular, que en muchas ocasiones es interesante para que las empresas acaben reculando, la patronal escuche más a la gente, a los trabajadores. Porque no nos engañemos, hoy en día la imagen hace mucho y esto a las empresas les hace mucho daño. Entonces yo pido a los oyentes, al menos de la Guardia del Sith, lo lanzaremos en el foro, en la página de Facebook, en cualquier parte, para que podáis apoyar de cualquier manera. Pues eso, haciendo comentarios en redes sociales, incluso abriendo algún change.org que se puede hacer, como hemos visto en otras ocasiones, y al final esas cositas, pues poquito a poco llegan, aparte de lo que están haciendo ya los actores de doblaje. También quería, como os he dicho antes, un poquito que nos relatéis algo de vuestro día a día para que la gente tenga en conocimiento cómo es el trabajo de un actor de doblaje. No sé, ¿quién quiere empezar? ¿Tú, Fernando, por ejemplo? Venga. Bueno, el día a día de un actor de doblaje depende mucho de la época del año, porque hay épocas en el año en el que hay muchísimo trabajo, hay otras en la que tienes menos. Depende del volumen de trabajo personal que tú tengas, porque depende de muchos factores, ¿no? Que trabajes más o menos dentro del mismo colectivo. Entonces, cuando tienes la suerte, y digo suerte entre comillas, de que trabajas mucho, tendrás por qué lo digo entre comillas, trabajas mucho para intentar llegar bien a fin de mes, hay que hacer malabares con la banda para intentar para poder llegar bien a fin de mes hay que intentar decir sí a todo o a casi todo, para lo que llaman, ¿no? Con todo lo que ello conlleva, con el estrés, con estar fuera de casa desde las 8 de la mañana a las 10 de la noche, con que si tienes que ir a varios sitios, enseguida te estresas porque no llegas a tiempo al otro, y así, y tienes que vivir así para vivir más o menos dignamente en esta profesión. En cambio, en épocas en las que hay menos trabajo, si eres un actor que trabajas menos por el motivo que sea, francamente se vive mal. Siempre hay actores que tienen que tener un segundo trabajo para poder subsistir o lo que sea, ¿no? Es una profesión muy irregular, muy extremadamente temporal y necesita una revisión de lo que es su convenio y de lo que son sus condiciones económicas. Mar, ¿tú qué nos puedes decir? Pues nuestro día a día, digamos, en un ambiente natural, en un ambiente normal de un trabajo más o menos continuo, pues sería levantarte muy temprano porque nuestras jornadas son maratonianas. Trabajamos de 8 a 2 y media de la tarde y de 3 y media a 10 de la noche. Son 13 horas al día. Nuestra jornada es que en una mañana puedes hacer con suerte 2-3 papeles. En una sala estás haciendo unos dibujos, en otra sala estás haciendo una cosa de cine, en otra sala estás haciendo una serie de un papel que te conoces mucho. Y bueno, pues eso es un poco nuestro día a día. Otro día a día diferente también a veces es que te pasas una semana entera en casa sin trabajar y tu día a día es estar en casa, ¿no? Esperando a que suene el teléfono, que es de lo que vivimos. Entonces, es un poco dispar, pero en general cuando trabajas, cuando vas al estudio, pues es eso, unas jornadas de muchas horas y si tienes suerte en papeles diferentes, que a nosotros nos gusta, nos llena, porque en definitiva somos actores. Y cuanto más papeles haya y más diferentes, pues mejor. Pues ya veis, compañeros, o oyentes más bien, que el trabajo es evidentemente como cualquier otro, pero con la particularidad de que ahora mismo la precariedad les está llegando al cuello. Y creo que un pequeño apoyo no les viene nada mal. Desde aquí os damos todo nuestro apoyo, chicos, actores, que nos hacéis la vida. Gracias, sí. Muchas gracias. La verdad es que nos hacéis la vida muy felices porque sí, el doblaje hace mucho bien a todo y nos ha llevado por muchas partes desde nuestra niñez hasta ahora y creo que seguir con ello y seguir luchando por ello es importante. Así que oyente, ya sabéis, darle voz a todo esto y si os veis indignados por esta situación, pues apoyarlos. Muchísimas gracias. Pues sí, muchísimas gracias. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias, ha sido un abrazo fuerte. Lo mismo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Chao.